Estamos en el hall de una de las oficinas centrales de la empresa privada del sur. Estamos ocupando, como decía, pacíficamente esta sede, exigiendo respuesta, esperando de que el gobierno de la ciudad se decida a dialogar nosotros con los vecinos, con la empresa, para ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Por el momento, lamentablemente, lo único que escuchamos son negativas. Y por eso decidimos extender esta toma pacífica, este corte de calle, este acampe que estamos organizando por tiempo indeterminado, tanto acá en Edesur como en una sede de una oficina en Edenor, en la calle Guzmán.